Bienvenidos, esto es el AngelCast Anime Unlimited. Buenísimas noches tengan todos ustedes, bienvenidos sean muchachos, bienvenidos sean de la A a la Z, del 1 al 100, de este a oeste y de norte a sur. Están escuchando AngelCast Alive, este que les habla su retorcido amigo Angel, transmitiendo para todos ustedes desde algún rincón del estado de Morelos, México, a través del sitio donde juntos hacemos ruido, TheMusicRevolution.com. Muy bien, una innovación para todos ustedes. Ay, güey, vamos a saludar rápidamente a la gente. A la gente que pues ha aprovechado este puentecito, estas vacaciones de Semana Mayor, para venir aquí a saludar, caramba. Un saludo rápidamente pues a mis colegas de Atmos La Radio, que han estado aquí, que no pueden pronunciar mi estúpido y ridículo nombre. Es tan difícil de verdad, o sea, Angel, nada más, 5 letritas. No tiene la más mínima complicación, caramba, me lleva el carajo. Pero en fin, saludos a todos ellos. También saludos a Yukitsuki, a mi amigo Shinigami no Neko, a mis brothers de Dungeons and Donuts, al buen mago que está aquí en línea, como de que no, escuchen Dungeons and Donuts, el podcast número uno de contenido en, de juegos de rol en México, que digo México, en el mundo. Muy bien, a mi amigo Zeros Nipo, buenas noches compadre, a mi amigo Leo Balamp, que llega por acá también a saludar, carajo, mi buen amigo R, y a todo el staff de Freakino Podcast que pues han decidido venir a darle en la madre a su fin de semana aquí con nosotros. Gracias, un saludo a todos ellos, a Deus, a Mimi, un gran saludo para todos ellos, gracias por estar aquí. A mi linda y preciosa, a mi preciosa Jersey, sí, claro que sí, hola bonita, gracias por estar acá. Ah, vamos a ver, alguien aquí que se hace llamar Cloud Bunny, creo que no ha cambiado su nick, ese nick genérico que le proporciona el chat. Ay, güey. Y pues bueno, también a los que están ahí ausentes, ojalá que vengan por aquí a saludar. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Y hoy que es el día que tú quieras, tú que me escuchas en la cuarta dimensión, hablaremos de los asesinos más cabrones del anime, banda. Qué cosa más chingona. Les recuerdo las vías de comunicación, que son el Twitter, @AngelCast, lleguen por ahí y miéntenos la madre en tiempo real, como de que no. El correo, que es angelcast@hotmail.com, ya estoy aquí ahorita en línea. Vamos a saludar y vamos a añadir inmediatamente a toda la gente que se anime aquí a correr el peligro, a correr la despistada tragedia de la vida, que es encontrarse con su buen amigo Angel. Y bueno, ahora pasamos a los mensajes del blog oficial del AngelCast en su página consentida, angelcast.wordpress.com. ¿Cómo han llegado? Muchísimas gracias por eso. Y de hecho les agradezco mucho porque pues mucha de la gente que está aquí presente en el chat pues nos sigue la pista constantemente. Y para muestra un botón, lo que fue nuestra 12ª emisión, joyas cabronas del anime moderno, muchachos, tienen que escucharlo. Si andan bien perdidos y no saben qué es lo que vale la pena de toda la porquería que nos llega de Asia, chéquense este podcast. Y llega pues mi buen amigo Zeros Nipo, que fue el primero en comentar, en engalanar la página. Y dice, mi brother, eso es todo, no podía faltar la dosis semanal del AngelCast. Aunque por no apagar la luz ya no te escuchamos todo en vivo. Ahora sí, tomaste la iniciativa de concluirlo, te lo agradezco mucho. Y pues ya apaga la luz. Saludos, cuídate y bye. Gran buen amigo Cero. Lo que pasa, muchachos, es que se soltó, ya saben, empezaron las lluvias atípicas. Las lluvias atípicas que son tan comunes, según tengo entendido, en este cuatrimestre del año. Y pues bueno, se soltó un ventarrón espantoso. Y por ahí, pues, por desgracia, tumbaron el anuncio espectacular de uno de los bares a los que más concurrimos la banda de por acá. Y cayó sobre los cables de alta tensión y nos quedamos sin luz hasta el día siguiente. Fue realmente horrible, porque justamente a la hora que cumplimos de programa, a la hora puntual, se fue la luz y ya jamás regresó, ni modo. Así pasa. Y pues bueno, de todos modos subimos la versión completa del programa, espero que haya sido de su agrado. Y llega también mi buen amigo R, que está aquí presente, gracias compadre por eso. Dice, vientos Angel, ya se está bajando el podcast. Gracias por concluir el programa, que nos quedamos picadones. Pasando un tema más acá, hace unos días te mandé un correo pidiendo una asesoría de unas cosillas. No sé si se haya ido como spam. Ahí si tienes un ratón, chécalo. Y ojalá puedas echarme una mano. Mi hermano no llegó. También estoy muy pendiente de mi bandeja de correo no deseado, del spamator aquí. Y no, compadre, no llegó tu correo. Ojalá que me lo puedas volver a mandar. Ojalá que sí me lo puedas volver a mandar, porque no llegó. Recuerda que pues el correo es angelcast@hotmail.com. Igual me va a mandar tu petición, compadre. Yo con gusto te ayudo en lo que pueda. También llega mi buen amigo Gojira, mi muy estimado Angelcast, compadre. Espero no cargarte con tantas imágenes en Facebook del último evento en mi país, pero con lo de la Combe Morelos me antojaste de demostrarte cómo es que mi patria esto de los eventos anime y manga. Ahora el podcast de los animes, sinceramente, solo coincidimos en Horomosuku. Levele me pareció una mamada. Y Fractal es para niños drogados. Está bien, locochón, sí, es cierto. Pero bueno, no me quejaré tampoco. Te gusta Freezing y yo lo amo. Así que no podemos estar de acuerdo en todo. Man, sigue así. Espero poder hablar en vivo muy pronto contigo, ya que a pocos días estaré libre los viernes por la noche de nuevo y poder escucharte en J-Music Revolution. Pues como de que no, estás de vacaciones, Gojira. Un abrazo, compadre. Y estoy esperando todas esas fotos, ¿eh? No te hagas. También llega alguien nuevo aquí a la comunidad de Angelcast. Dice, saluda bajo el seudónimo de León, Adam Trotsky. Dice, no pinches mames, está larga sus comentarios, lo voy a resumir. No pinches mames, en verdad hay tanta basura que ni he tenido ganas de ver anime o he madurado tanto que me ha amargado. He visto tantos animes de los 90s, que entre estas Ranma, Mazinger Z, Dragon Ball Z, Evangelion, de las que más me puedo acordar, como también Ghost in the Shield, In the Shell, Hellsing, Cabo Bebop, Death Note, Kenichi, Naruto, y bueno. Pero en realidad ya no hay nada que me atraiga. Si apenas terminé con el Detroit Metal City, eso es una serie también muy atípica, de hecho luego hablamos de ella. Y pues me ha parecido interesante y me ha mantenido entretenido hasta ahora. Termina diciendo, ¿será acaso que se acerca la decadencia y la apocalíptica descripción del anime? Provocada por la decadencia de la humanidad. De los mismos otakus aquí, vaqueros, internet y piratas que tratan de ganar algo en este medio que se paga lentamente, que se nota en convenciones, eventos, algunos podcasts que aburren, o ni dicen nada acerca del anime o lo toman muy en serio, deberían conseguirse una vida más allá de esto. Y así termina mi buen amigo León Adán Trotsky. Pues mi hermano, hay una ligera decadencia también por ahí, luego vamos a platicarles de un punto de vista de un profesional, de un veterano, de un señor que ha venido a regalarnos las cosas más chidas de la industria. Porque tiene un punto de vista bien, bien drástico hablando de la existencia del anime. Hablando de la trascendencia, incluso habla de una posible extinción de la industria dentro de los próximos años. Estén muy pendientes, luego vamos a rantear largo y retorcido acerca de eso. Y también llega mi amigo Shion Cat, que dice, sabía que este día llegaría, poco a poco pasarás este podcast al lado porno, no te creas. No había tenido tiempo de sentarme para escucharlo, he andado sumamente atareado. Y bueno, descargaré la ova de Sono Hanibara. Bueno, ya saben cuál es. La ova Yuri que recomendé en el programa pasado. Levele, vaya cliché, un príncipe rubio. Lo he visto en las listas, pero no me había llamado la atención. Gracias. Si ya me chuté la de Core Wasomi de Ska. Ni más sentido, pésame. Ni modo que no me chute esta. Por cierto, ¿qué recuerdos con Video Game Live? Me cae que cuando termine de escuchar tu podcast, la veré por doceava vez. Sí, Fractal, me gusta tanto la historia como el diseño. De hecho, se siente que para allá vamos. Luego te mando a mi Doppler de visita. Ah, pinche gato. No, qué chido, viejo, que llegues por acá y comente. Y también remata el post mi buen amigo Foss, que pues llega saludando, ¿no? Buena onda, el buen chavo. Por ahí andará. Creo que todavía no llega mi buen amigo Foss. Todavía no llega, caramba. Pero ya llegó mi buen amigo Daniel Sensei. Una ovación para este cabrón, por favor. Muy buenas noches, Sensei. ¿Cómo estás, carajo? Ay, güey, qué buena onda. También llega Nara-chan. No te había visto aquí, a ti por aquí, Nara-chan. Pero qué gusto que andes por acá. También saludos a Rorak. A Rorak también, que también parece que estrena su visita por acá. Gracias por estar aquí. Y bueno, también, como ustedes sabrán, realizamos un podcast, un crossover bien picado, bien clavado de lo que es películas de horror, con mi buen amigo Seth Kostner, creador, director, escritor y el que dispara las chelas ahí en el podcast de Desde Abajo. Y pues bueno, también ha sido muy padre la recepción que ha tenido este podcast. Han llegado muchos comentarios, sobre todo a mi compadre, de que quieren una segunda parte de películas de horror. Realmente estuvimos recibiendo películas choqueantes, de lo más loco, de lo más disparatado. Y ustedes, si tienen amplio criterio, pues no se pueden perder. La verdad, yo me divertí como enano grabando ese podcast. Y bueno, ahí lo pueden checar. También está disponible en la página del Angelcast. obviamente pues llega mi buen amigo Seth Kostner, que no podía faltar, y dice: ¿estará mal que opine de este episodio? Primero que nada, el logo que te aventaste está excelente, por ahí pueden checarlo, es una caricaturización de este brother y mía, y fue uno de los pods que más me divirtió grabar. Mil gracias por la tremenda participación, espero que sea una de muchas, y esperemos que la raza lo disfrute tanto como nosotros. Un abrazo y como siempre, siga chido y no cambie. Gracias, mi buen amigo Kostner, y un abrazo hasta allá, brother, hasta el otro lado del charco. También llega mi amigo Intruso 99, que pues siempre llega así de que descargando banda, y pues aquí llega y nos deja en frecuencia. Gracias, buen intruso. También llega mi amigo Johan Quijano. Ay, güey. Que se quedó con ganas de escuchar hablar de Saw y del Cubo. Ay, güey. Luego hablamos de esas. El Cubo sí es una película bien, bien difícil y pues se merece, como que no, una revisión a fondo. Y pues bueno, también siempre estamos anunciándole a través de todas las redes que tenemos disponibles aquí en el Angel Cast, a través del Facebook, pueden checarnos ahí en Facebook, ahí está la página de fans del Angel Cast, también tenemos en el Twitter, y pues llega la banda también aquí al blog, porque también anunciamos el tema que se va a desmembrar durante este viernes. Y pues llega de nueva cuenta mi buen amigo Zero Snipo, que dice: excelente tema, hablando pues de nuestro tema de hoy, ya quiero ver cuáles son los asesinos, pero pues como veo ya se eliminaron todas las opciones que creía que vendrían incluidas, ahí luego hablamos de eso. Pero no hay pex, nos estamos oyendo el viernes, misma hora, mismo canal. Y gracias por estar aquí, mi buen amigo Cero. Es un placer. También llega mi amigo Mago aquí presente. Y dice: este es el tema por el cual había votado. El anterior que sí ganó, pues no me llamó mucho la atención. Lo bueno es que ahora sí viene el bueno. Por cierto, y por referencia, que no sé si ya lo escuchaste, las pocas acerca de The Joker y Darth Vader, de Testigos del Crimen. Son bastante interesantes. Y de acuerdo al tema, saludos, mi buen Angel. Y estamos cotorreando. Y pon la cumbia imperial para el próximo online. Nada más para que se cague el tuti. No, está de la chingada esa rola, brother. Ahorita vemos. Y sí, como tú bien dices, pues sí, Testigos del Crimen. Sí, escuché todas sus emisiones. De hecho, hace poquito que mi buen amigo Cosa me había recomendado un podcast más que se llama Horroris Causa. No sabía yo que participaban ahí el señor Humberto Coria, uno de los realizadores de Testigos del Crimen. Entonces, pues está, eso ya promete bastante de ese podcast. Chequen ustedes también Horroris Causa. Búsquenlo así, puro fanático, puro conocedor de la criminología, puro conocedor del cine de horror de primera calidad. Chequenselo, no se lo pierdan. Si a ustedes les gusta sentir lo que es la adrenalina. Y por remata, mi buen amigo R aquí presente, que dice: ¿qué onda, Angel? Suena muy prometedor el tema de esta semana. Como todas las semanas, ahí estaremos escuchando. Esta semana nos tendrás a todo el cast de Freaking Out Podcast escuchando. Gracias, mi hermano, por eso. Y un saludo nuevamente a mis amigos de Freaking Out Podcast. Un podcast, hermano, un podcast de contenido ñoño clavado, pues como este, ¿no? Pero de buen gusto. Gracias por eso, mi buen amigo. Ay, güey, vamos a ver, ay, cabrón. Pues vámonos a rola, banda, vámonos con esto, con esta cosa bien locochona, a cargo de Double Dealer, esto que se llama Cat in the Backyard. No se vayan, banda, en un momento más seguimos con más desmadre y con las noticias, aquí en el Angel Cast, Alive. ¿Te gustan los doramas? ¿Te gustan sus enredos, amores, personajes, pasiones, actores, risas y sobre todo su música? No lo dudes y escúchame todos los lunes en Dora Music con Paulina Mazue, en donde juntos hacemos ruido J Music Revolution. Interrumpimos la señal actual para recordarte que debes darte una vuelta por el blog de Frikino Podcast, un podcast donde hablamos de toda la cultura japonesa y sus alrededores, todo lo que a ti te gusta. Visítanos en este tu espacio. ¿Tierre otra vez pirateándote la señal de otros programas? Bueno, volvemos con tu programación actual. ¡Yay! Escúchanos en www.frikinopodcast.blogspot.com. Welcome. The revolution is here. Now, listen to Jane Music Revolution. ¿Serás capaz de soportar tanta Jane Music? Here we go. Todos en el espacio www.janemusicrevolution.com. Navega por nuestro site y encuentra lo último en noticias, lanzamientos, chismes y sintoniza nuestro podcast semanal. Conéctate al mejor sitio de habla hispana en J Music Revolution. Sube el volumen. Y así, banda, seguimos aquí. Muchísimas gracias por venir aquí en este Viernes Santo. ¡Ah, qué bonito! Gracias por venir aquí a darle la madre a su fin de semana con su amigo Angel. Angel, así de fácil, Angel, chingado. Ah, mi buen amigo R se está poniendo emo porque pues dice que cómo es posible que no me haya llegado su correo. No, canales, que neta no me llegó, no es fuera de desmadre, no me llegó. Maldito sea mi correo, no sé por qué no habrá llegado, me extraña. De todos modos, pues también me extraña que a ti no te haya llegado una notificación de que pues el correo no correspondía. Sin embargo, pues así es la vida, así es el internet. Tú mándalo de nuevo, caramba. Es más, mándamelo ahorita, ni modo que te diga que no me ha llegado todavía. Ahí debe estar en tu bandeja de enviados para que llegues, me lo hagas llegar con un mentón de madre. ¿Cómo de que no? Ay, saludos también a la gente que se está conectando. A ver, aquí hay uno que no alcanzo a ver. No alcanzo a ver su nick, producción, ¿qué? Ay, güey. No, pues no alcanzo a ver. No, dice producción. Ni modo. Un saludo para todos ellos. Para Bump Pumps. Para Gerald González. Ay, también creo que esta persona es nueva. Un saludo, mi buen amigo Gerald, gracias por estar por acá. Para Google Goo. Ay, güey. Ah, Radioco. Qué buena onda ese nick, está chido. Me falta aquí Caramón el Blanco. ¿Dónde está? Invoco a Caramón el Blanco. ¿Cómo es posible que no esté aquí? Dios mío. En efecto, pues no. No está. Radioco dice, amo al Angel. Chale, espero. Espero que sea mujer. No, gracias a Radioco por estar por aquí. ¿Qué chingadas importa, hombre? Ay, güey. Ah, qué buena onda. Dice, saludos desde Azcapotzalco. No, pues, saludos a la ciudad de la Esperanza, hasta Azcapotzalco, para mi buen amigo, amiga Radioco. Gracias por estar por acá. Ay, güey. ¿Cómo me contactas? Pues a través del Twitter, nena o nene. @AngelCast. O también aquí en el Messenger, aquí estoy conectado. El Messenger es angelcast@hotmail.com. Tú ponlo así, yo estoy ahorita aquí, atendiendo a la banda en tiempo real. Ay, güey. Ay, güey, sí, dice yo también. Ay, güey, es de Azcapotzalco. Qué pequeño es el mundo aquí entre la banda friki, queda toda madre. Y bueno, banda, pues vámonos a lo que es la pedidísima, la sección exitosa del Angel Cast que regresa, ¿cómo de que no? Lo que es la pornstar de la semana. Ay, güey. ¿Cómo les ha gustado esta sección? No los culpo. Creo que más por el pinche, por el adjunto que se da con el post en el que se aplica este programa en formato podcast ahí en su página de consentida, que es angelcast.wordpress.com. Y bueno, esta semana, muchachos, semana mayor, tenemos que llegar con un bombonzote. Y ese bombonzote es Crystal Steel. Ay, güey. Así es, muchachos, Crystal Steel viene a ser nuestra pornstar de la semana. Esta rubia exuberante nació allá en Irvine, California, Estados Unidos. Este angelote de 28 añitos, así es. Nacida en el 82, tiene las tremendas medidas de, apunten bien, 100, 59, 85. ¡Ay, qué rico! Lo que la salva inmediatamente del triste canón de las güeras desabridas, porque créeme que esta mujer es una delicia por la vista, ¿cómo de que no? Esta mujer es una verdadera cabrona también, hecha y derecha. Cuando se dio cuenta de que el estudio no era lo suyo, entró a trabajar de stripper a la ilegal edad de 17 añitos, con credenciales falsas, las cuales no necesitaba, la verdad, porque pues desde chiquita estaba bien potable, muchachos. Ahí entre sus colegas, hubo una que la invitó a asistir a su primer rodaje porno. Y ahí fue cuando, pues nada, güey, los productores la vieron, la invitaron inmediatamente, le hablaron de lana, y bueno, ya solo fue cuestión de que cumpliera su mayoría de edad para que realizara su primer film porno, Organs Screams. Ay, güey, para que lo googleen. Con la cual se dio a conocer a un nivel que la misma revista Hustler se fue directo sobre sus huesitos, adornando varias portadas y pues bueno, dedicándole secciones eternas de fotogramas bien chingones. De ahí a la nenota le fue tan bien que obtuvo una propuesta de contrato por parte de Gina Jameson y su famosa casa fílmica Club Gina en el 2003, convirtiéndose en la consentida de la leyenda de la industria para adultos, con la cual pues también mantuvo un romance lésbico acá bien chido, hasta que de repente Steele se hartó de la tediosa tendencia de aparecer cada vez menos en las películas que lanzaba la productora. Sin saber si Gina Jameson lo hacía para quedársela toda para ella, pinche vieja golosa, o para protegerla o procurarle su imagen, Steele se niega a renovar su contrato en el 2005. Le dice adiós a Gina Jameson. ¡Ah, qué mal pedo! Desde entonces, se ha mantenido como estrella independiente, acumulando hasta la fecha 86 exitosísimos, y no es que me conste, filmes, muchachos, que pues no se deben de perder. Luego de su aventura romántica con Gina Jameson, Crystal Steele mantuvo otra relación sentimental cachondona con la voluptuosa... Ay, güey, viene, ya llegaron. Perdón. Con la voluptuosa Sky López, que también no contó nada malo a rancheros. Y me cae a toda madre porque a pesar de que la buscan por su parecido con Cristina Aguilera, la niña es bien fan from hell de Marilyn Manson y Korn, señores. Una ovación por este bombonzote precioso, no manches. Ah, finísimos gustos de esta tremenda mujer. Por eso muchas otras cosas más. Yo sé que les argumentaré en la página oficial de Enjoycast. Crystal Steele es la honorable pornstar de la semana, muchachos. Ay, güey. Así es. Y acaba de llegar la primera solicitud de amistad. Ay, cabrón. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ahí está añadido right now. A ver si ahorita saludan. Qué buena onda, gracias por animarse, muchachos. Estamos aquí dando de alta a toda persona que le falta la suficiente cordura como para añadirme a su Messenger. Aquí estamos para todos ustedes. Ay, güey. ¿Qué dice mi buen amigo Leo? Ay, güey, se van a pelear por el Angel. A ver, ¿qué chingados están agarrando de las greñas aquí en el chat? Aquí en el chat, que es puro amor. A ver. Sí, mi buen Rorak es fan de Marilyn Manson. Yo también, evidentemente, estoy bien mal de la cabeza. Ay, no están hablando de cada cosa por acá. Ay, no. Muy bien, muchachos. Y pues si ustedes me lo permiten, y aunque no les parezca, vámonos en chinga a las noticias. ¿Cómo chingados no? Ay, güey, en noticias de anime, muchachos, pues lamentablemente, banda, en el transcurso de la semana falleció el señor Osamu Dezaki, conocido también como Makura Saki, pionero de la animación japonesa y uno de los responsables de la memorable época dorada del anime en el mundo. Este señor fue animador y director de los primeros episodios de la serie original de Astro Boy entre 1963 y 1966. También trabajó en la realización de Remy entre los años de 1977 y 1978, entre muchas otras más, participando por última ocasión en la producción de la serie Genji Monogatari Seneki. Y como nos gusta decir aquí en el Angel Cast, muere un hombre, pero nace la leyenda. Descanse en paz el señor Osamu Dezaki. Thank you. Así es, banda, que Kami-sama lo tenga en la nube más alta. Y pues muchas gracias por eso, mi estimado sensei. Grandioso, grandioso. Ni modo, muchachos, así suele pasar muchas veces. Muchas veces, pues, nadie es para siempre. Y tarde que temprano, pues, todos tenemos que trascender. Y este señor ya lo logró. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, muchachos? Y pasamos a la siguiente noticia. Ay, güey, en otras cosas, banda, se acerca el 15 aniversario de la serie Samurai X. Al parecer, finalmente se estarán apegando al manga que, como todos deben de saber, es mucho más explícito. Al mismo tiempo, se anunció que se lanzará al mercado una reedición en Blu-ray de la serie que ya conocemos junto con los OVAs que se inspiraron en la obra del señor Nobujiro Watsuki, lo cual me alegra profundamente porque no saben el desmadre que es conseguir los OVAs de Memories. No hay más información hasta el momento, pero mínimo regresa un remasterizado de la old school del anime, banda, así que estén pendientes. Ay, güey, y hablando de estrenos de anime, porque me han pedido que hable de estrenos de anime, así que agárrense porque no está muy agradable lo que voy a contarles. Pronto se estrenará la adaptación del manga de Mirai Nikki, una historia en la cual un estudiante de secundaria con graves problemas mentales escribe un diario detallado en su celular, pero es tan introvertido que se crea un amigo imaginario, para nada pretencioso, llamado Deus Ex Machina, un ser que de alguna manera cobrará cierta importancia porque terminará dándole el poder a su celular de vaticinar todo suceso en 90 días de anticipación. Y por si eso no fuese suficiente tomada de pelo, la historia dará un apretón de tuerca cuando este atrofiado mocoso se encuentre peleando por su vida contra otras personas que pueden ver el futuro de la misma estúpida manera. Un abucheo, por favor, para eso. Por favor, un abucheo instantáneo. ¿A quién se le ocurre, Dios mío? No. Y eso no es nada. Desde ahora puedo decirles que me importa un carajo si llega esa porquería a las nuevas generaciones. Oh, no, la neta. Y si no es suficiente mierda de estreno para ustedes, pues esperen a escuchar este otro. Se ha anunciado también en una revista de cuyo nombre no quiero acordarme que habrá una adaptación al anime del manga Upote. Recuerden, Upote. Este manga es el colmo de la estupidez porque trata de un colegio al que asisten hermosas niñas moe, como a ustedes les encantan, que en realidad son rifles de asalto. En serio, son rifles de asalto, no estoy jugando. Como lo hicieron en su momento el señor Kosuke Fujishima con sus referencias al dibujo mecánico, llega este imbécil de nombre Tenouji Kitsune con este concepto visual tan barato en el que simplemente nos hará ver rifles dibujados de la manera más realista posible. Y si se lo están preguntando, sí, ese es todo el argumento, y se los digo porque apenas acaba de salir en estos días el tomo 2 de esta tomada de pelo, así que no hay más detrás de este anime, muchachos, no hay nada más, y ya mejor cambiamos de tópico porque si no me voy a encabronar, ¿cómo de que no? Y hablando del finísimo séptimo arte, se han revelado que el villano principal de la cinta de Dark Knight Rises... Ay, cabrón, ¿no? Esta ya la dimos la semana pasada, ¿no? Un boo, por favor, para mí que no borré esta madre. Qué mal, cabrón. Ay, no, disculpen, lo que pasa es que pues andamos ya muy ebrios. Salud, por cierto. Ah, qué rico. Ahora sí, disculpen. Se acaba de confirmar que John Lusop está en negociaciones para dirigir la cinta Leatherface 3D, el remake, reboot, el relanzamiento de la franquicia La Matanza de Texas. Así es, se atrevieron estos desgraciados. Los guionistas Debra Sullivan, Adam Marcus y Stephen Susko serán los encargados de escribir el nuevo proyecto que, según dicen, ubicará su historia en el mismo punto de la cinta original de 1974 y que durante 35 años nos ha mostrado diferentes secuelas, 37 más bien dicho. No, son 37 años. No podemos considerar a este director como uno de los que se hable más y mejor en Hollywood. Su último trabajo fue Ladrones, cinta protagonizada por Paul Walker, Hayden Christensen y Matt Dillon. Sin que hasta la fecha haya prevista una fecha exacta para que nos llegue esta producción, pues se dice que llegará a lo largo del 2013 y creo que pues está más de más decir que va a ser pues un pinche robo en despoblado, ¿no? La neta. Ay, güey. Deadline informa que el realizador de Let Me In y Cloverfield, Matt Reeves, ha firmado para dirigir un proyecto sobre vampiros de la Fox 2000 titulado The Passage. El estudio se hizo con los derechos de la obra hace unos años, llegando a pagar una cifra de 7 dígitos por el librito. Se trata de una adaptación de la novela vampírica de Jordan Ainsley, seudónimo del autor Justin Cronin. En la novela, los enfermos terminales son curados después de haber sido mordidos por murciélagos en Sudamérica, y el gobierno lleva a cabo pruebas secretas en seres humanos para ver si este virus puede curar enfermedades. resultado es un apocalíptico desencadenamiento de los sujetos de prueba en forma de vampiros sedientos de sangre, que incluyen a los evidentemente a los condenados a muerte que fueron tratados. Y si se lo están preguntando, no sale Robert Pattinson, porque este film, escúchelo bien, será para hombres rudos que no se bañan. ¿Cómo de que no? Ay, güey, entre otras noticias, se ha confirmado que Natalie Portman, mi Natalie, también estará en la adaptación fílmica de The Avengers. La ganadora del Oscar por Black Swan se mantendrá constante con el papel que tendrá en Thor, como la científica Jane Foster, para la reunión de los superhéroes de Marvel. Quien ha confirmado su presencia en la superproducción ha sido nada más ni nada menos que el mismísimo Chris Hemsworth, pues en sus recientes declaraciones con motivo de la promoción mundial de la película, a este cabrón se le soltó decir que ya tendría el guión final de la propuesta para la cinta de Avengers, que tanto había esperado y que esperaba leerlo junto con Natalie, maldito desgraciado. Pero bueno, el rodaje de The Avengers comienza en mayo, muchachos, de este mismo año. Y también afirmó que, pues, ha firmado un contrato por un total de 6 películas, la trilogía de Thor y otra trilogía de Los Vengadores. Así que sí, banda, ya no es un simple rumor, vamos a tener toxina Marvel para rato. ¡Ay, güey! Y en la cuestión de videojuegos, la lluvia de rumores sobre la nueva consola de Nintendo ha soltado ya bastantes declaraciones del famoso desarrollador Shigeru Miyamoto, concediendo una entrevista al medio especializado Edge, en la que fue presionado para dar detalles sobre el Wii 2. Así es, ustedes ya saben, esa consola que parece que viene a reivindicar a Nintendo. Y una de sus declaraciones fue: no me preguntes, incluso cuando Wii fue lanzada ya estábamos trabajando en un nuevo hardware. El trabajo en 3DS ya se había empezado. El asunto es cuándo haremos el anuncio. Inmediatamente después se le preguntó por la posibilidad de realizar el esperado anuncio en la próxima E3, a lo que el señor Miyamoto confesó: nos encantaría, pero se está haciendo cada vez más complicado con todos los rumores que circulan. No, oh, está cabrón, está poniendo nervioso, señor Miyamoto, o nomás está haciendo güey, una de dos. Los recientes rumores apuntaban a que el nombre clave de la consola es Project Café, e incluirá un CPU de 3 núcleos, un chip gráfico ATI de la familia R700 y al menos 512 MB de memoria RAM dedicada. Así que cuidado, muchachos, yo digo que nomás está haciendo de rogar el señor Miyamoto, así que pues bueno, ya será cosa de que pues nos llegue con la buena nueva, ¿cómo de que no? En otras noticias, hace unos días, America McGee, creador del juego original de Alice, confirmó que el nuevo Alice Madness Returns incluirá de regalo una copia digital de Alice, el original remasterizado para PlayStation 3 o Xbox 360, es decir, una copia física. Sin embargo, Electronic Arts ha aclarado algo más, ya que todas las copias de Madness Returns incluirán un código para descargar la remasterización del original, como bonificación para que no compren el juego de segunda mano. Pero esta remasterización también se venderá en el bazar de Xbox Live y la store de PlayStation Network. Así que pues bueno, ellos quieren seguir vendiendo copias, quieren evitar que pues llegue a las manos equivocadas una copia física de lo que es este primer juego original de Alice. Además de que pues como todos sabemos, pues nada se ganan con la renta de videojuegos, que es lo que más mueve videojuegos aquí. Es la única opción que tenemos para conocer muchas opciones de entretenimiento. Así que pues bueno, ya nos tocará chingarnos y comprar nuestra copia original para tener pues ese ansiado código, banda, ese ansiadísimo código, carajo. Ay, güey. En otras noticias, pues como si se tratara de un berrinche comercial, Sony ha declarado que su porquería de consola, el PSP Go, se seguirá fabricando en América, muchachos. Como muchos de ustedes deben de saber, en el transcurso de la semana ya la compañía había declarado que se moría oficialmente esta consola, dándole un timeline de ridículos 2 años de vida. ¿Cómo ven? Háganme el cabrón favor. Y pues bueno, ahora la división americana de la compañía Sony Computer Entertainment America ha remitido un comunicado en el que indicando que la producción de PSP Go va a seguir para Norteamérica, es decir, que en ese mercado van a seguir recibiendo unidades nuevas. Esto entra en contradicción directa con informaciones previas de la central japonesa, donde ya se había indicado a las tiendas que no habría disponibilidad de unidades adicionales, algo que se había comunicado también ya a las tiendas europeas, es decir, no va a haber otro rincón del mundo donde conseguir esta porquería. No está claro, por tanto, si la consola sigue fabricándose de manera absolutamente exclusiva en los Estados Unidos y con qué propósito. A mí la verdad pues ya no me importa, esa cosa siempre fue una pérdida de tiempo. Ay, güey. Y bueno, muchachos, El próximo proyecto de Rockstar, Alien Noir, está provocando una expectación sin precedentes. Su mezcla de acción, detectives, aventuras y ambientación de película de cine negro le gusta a todos los medios y foros, incluso Hideo Kojima, el famoso diseñador, de videojuegos, padre de la saga Metal Gear, se muestra entusiasmado con el juego. Según publicó en su cuenta de Twitter, es el segundo juego que espera con ganas, de verdad ganas, y piensa que podría cambiar el género por completo. Parece ser que L.A. Noir llegará a Japón el 7 de julio. Es el título que más espera jugar, de hecho es el único de hecho. Así que pues la versión inglesa será lanzada en mayo. Así que pues el señor afirma que no puede esperar a ver cómo es que este juego viene a cambiarle la vida. Heavy Remix, huevos señores, el anual llegará a Europa el 20 de mayo para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que cuidado muchachos, cuidado. Ay wey. Y pues pasamos a una nota que pues más que nota es así como... como algo muy... una opinión curiosa acerca de lo que fue el tráiler, el nuevo tráiler que anda circulando ahorita en la red de Duke Nukem Forever. Y bueno, como noticia curiosa, ya lo saben, este tráiler pues tiene una evidente mezcolanza de cortos de video de todo lo que ha sido la evolución gráfica del juego a lo largo de 9 años de espera de esta secuela. Hay escenas que se ven muy chafas con texturas muy muy viejas y al mismo tiempo hay escenas de lo que será la perspectiva en primera persona. Se ven muy detalladas, esas sí se ven bien, bien fregonas, bien chingonas, con detalles de lluvia, con detalles de brillo sobre látex, ya saben, el clásico laqueado ese naquérrimo que podemos ver con el motor del Unreal 3. Las locaciones pues tampoco son nada nuevo. Si ustedes jugaron el Doom 3 o el Prey, ya vieron lo que nos ofrece Duke Nukem Forever. Pero claro, esta secuela promete tener estupideces o sandeces gráficas al por mayor, cosa que quizá los mantenga ustedes botados de la risa mientras patean traseros alienígenas, al menos hasta que salga Serious Sam 3, que ya está en desarrollo, banda, así que cuidado, cuidado con eso, muchachos, y esas son todas las noticias. Ay, güey, siguen saludando por acá en el Messenger. Tiene el buen amigo pacos.mjr2. Ay, güey. Dice, oye, estoy bien, güey, no encuentro el chat de la página de J-Music. ¿Cómo entro? ¿Qué pex? ¡Ahí, brother! A ver. Ay, un hombre. Aclaraciones en línea, en tiempo real. Ahí está, esa es la dirección. Simplemente púchale jmusicrevolution.com /radio. Y entra sin problema. También llega mi buen amigo el Casual Club que viene a decirme que ya regresó. Qué chido, brother, qué chido que sigas por acá. Y pues estamos en vivo y coleando aquí con la bandera. Y vamos a ver quién más anda por acá. Un saludo a Hikaru, que también llega por aquí a conectarse. A mi buen amigo el Azad. Chinga, una ovación, por favor. Muy bien, brother, buenas noches. Qué buena onda tienes por acá. qué buen pedo. Ay, cabrón. Hikaru dice, para eso parezco hipster. Ups, ya somos dos. Muy bien. También un saludo a mi buen amigo César Ramos, a mi brother Evil Computer, qué buena onda. Buenas noches, brother, gracias por estar por acá. Qué buenísimo pedo, mi hermano. Ay, vamos a ver quién más anda por acá. Kirika también, allá no la había visto por acá. Saludos, muchas gracias por estar acá. Ay, qué buen pedo. No, está cabrón, muchachos, está bien, bien cabrón. No, qué bueno que se sigan conociendo, que sigan echando ahí desmadre. De eso se trata al final de cuentas todo esto. Y bueno, muchachos, vámonos a rola, vámonos a algo pesado, algo pesadito. No, tampoco algo tan manchado. Vámonos con algo de Galnerius, algo bonito de Galnerius para psicotizar a la banda. Esto que se llama Cry for the Dark. No se vayan, en un momento más comenzamos con el lado sangrón de esta emisión, aquí en el Angel Cast Alive. The revolution is here. Now, listen to Jay Music Revolution. ¿Serás capaz de soportar tanta Jay Music? Here we go. Estamos en el espacio www.jaymusicrevolution.com. Navega por nuestro site y encuentra lo último en noticias, lanzamientos, chismes y sintoniza nuestro podcast semanal. Conéctate al mejor sitio de habla hispana en Jay Music Revolution. Sube el volumen. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Si te gusta saber más sobre la cultura japonesa, noticias, música, curiosidades y uno que otro dato bizarro, no te pierdas Quimera Nippon con Hanamichi, donde te mostraré el lado oculto de Japón. Escúchame todos los jueves de 10 a 12 de la noche, en donde juntos hacemos ruido. Jay Music Revolution Radio. Y bueno, muchachos, gracias por estar por acá. Un saludo al buen Pacos que sigue aquí echando desmadre con la banda. También un saludo a @ledvice, que me acaba de decir que ella es Radioco. Buena onda, gracias por estar por acá. Muchísimas gracias. Ay, güey, también a mi buen amigo Big Computer, que pues ya regó la pólvora en el Twitter, guys, por eso, mi hermano. Ay, güey. Muy bien. Llega también mi buen amigo Foss, por fin, a hacer acto de presencia aquí en el chat de Jay Music Revolution, guys, por estar por acá, mi buen amigo Foss. Buenísima onda. Y bueno, muchachos, esta noche es la noche. Esta noche en la que muchos de nosotros, católicos supuestamente de hueso colorado, deberíamos estar haciendo algo más. Más devoto, pero nos vale madre. Bueno, al menos a mí en lo particular me vale madre. Ay, güey. Hoy vamos a hablar de un tema. De un tema de guardar. Vamos a hablar de un tema conservador, bien bonito, bien ilustrativo. Vamos a hablar, muchachos, de un tópico bien chingón, bien, pero bien chingón. Y es que algo que siempre ha impresionado al público del animanga en general es que es capaz de presentarnos a los personajes más interesantes y originales de la historia del entretenimiento. Desde héroes que no necesitan impactarnos con ceñidas mallas y con los calzones de fuera, hasta villanos silenciosos y desapercibidos que no necesitan de trajes estrafalarios, banda. No, ¿qué es eso? No necesitan trajes estrafalarios, ni tampoco llegar de otro universo o de una cultura más avanzada para sembrar el terror. ¡Ay, güey! Eso y la ausencia de los sidekicks es algo que en lo personal le agradezco mucho a la industria nipona, sinceramente. En esta ocasión quiero hablarles de unos peculiares integrantes de la rama espinosa de los villanos. No vengo a hablarles de los villanos de otros planetas, no. De demonios que surjan de las profundidades para masticar carne humana, no, tampoco. Nada de eso. No vengo, ni mucho menos vengo a hablarles de ninjas emo que se vuelven villanos por pendejos. ¡No, banda! Hoy no vengo a hablarles de esos cabrones badass del anime. Hoy quiero hablarles de asesinos construidos en la básica naturaleza humana, que con defectos y virtudes ascienden, o mejor dicho, descienden al plano de asesinos. Así es, en esta ocasión vengo a hablarles del lado psicópata del anime y del manga, de villanos que no simplemente le servían de sparring a nuestro héroe en turno, sino que tenían un peso significativo en la historia, llegando incluso a ser los mismos protagonistas de la obra. ¡Ay, güey! Así que de una vez, vayan olvidando el chafísima villano reventón que iba tocando timbres de casa en casa. Olvídense de esos genios que quieren dominar el mundo con canicas Transformers o con jueguitos de cartas. Y sobre todo, por favor, vayan olvidando sus güeyes sin pelotas que terminan asesinando a su propia familia porque querían probar si eran capaces. Eso no es ser un psicópata, sino un pendejo con mucha iniciativa. Y ya dije... Guys. Vamos a hablar de los asesinos más cabrones del anime. Y vamos a comenzar con un clásico ya olvidado por muchos Narutards hoy en día. Muy mal. Abucheo por esos güeyes, por favor. Ay. No, Naruto, no, es Evil Computer. Qué bueno que se la pasen chido. No, vamos a comenzar, muchachos, con este señorón. El primer hijo de su pinche madre que nos hizo adorar el anime. El señor Tao Pai Pai. Ay, güey. Así es, muchachos. En lo personal, Tao Pai Pai es el primer bastardo siete leches que conocí en animación japonesa, banda. Le guardo un preciado recuerdo porque es parte de la primera serie de Dragon Ball. A mi parecer, también la mejor de toda la saga. Y como ustedes recordarán, Tao Pai Pai era el mejor asesino del mundo. Un mercenario sumamente costoso por su fatal efectividad, basada en su maestría absoluta en las artes marciales. Y todas las técnicas que hubieran nacido en el bajo mundo de las artes marciales. Tao Pai Pai es el hermano menor de Suru Zenin, maestro de Tenshin Han y Chaos, rival y compañero de la escuela del mismísimo maestro Muten Roshi. Por lo que en la primera serie vendría a ser uno de los primeros grandes rivales de Goku. ¡Ay, güey! Era tan cabrón, creo que con él empezaron un poco la tendencia a exagerar las habilidades de los villanos en Dragon Ball, porque recordarán que el comandante Red lo termina contratando pues muy a costa de su bolsillo incluso, muy a costa de su bolsillo, porque el comandante Red pues era un bastardo bastante avaricioso. Y Tao Pai Pai, para demostrarle su motherfucker power, asesina al general Blue, uno de los mejores hombres de Red. En la Patrulla Roja, de un golpe en la sien, escuchen bien, de un golpe en la sien, únicamente con la lengua. No, banda, antes no se andaban con mamadas. Tao Pai Pai estaba evidentemente corrupto por su ambición. Adoraba el dinero, usaba las artes marciales en beneficio propio, y eso le evitó conocer el honor en la batalla. Ay, wey. Es muy recordado entre los fans de la Old School como su servidor, porque el güey se pasó de chorizo con uno de los amigos de Goku, el entonces andrógino Upa. Pues no conforme con robarle su esfera de dragón a su padre Bora, ese enorme apache musculosísimo, el muy infeliz lo mata en un segundo atravesándolo con la enorme flecha de la enorme lanza del piel roja, regalándonos una de las escenas más dramáticas y censuradas de esta historia tan memorable. Yo la neta sí sentí bien gacho y fue de las primeras emociones fuertes que conocí con el anime. Un boo, por favor, para su buen amigo Angel, que es bien pinche chillón. Pero ¿cómo llega esa escena? Ya después conocería la Blue Girl, ¿no? Y vendría a valer madre toda mi cordura. Pero por mientras, Dragon Ball me regaló uno de los primeros momentos llegadores que ofreció la industria en sus años dorados. No, otro pedo, una ovación, por favor. Por aquellos buenos años, por aquellos buenos productos que nos llegaban, chingada. Ay. Eso es la neta. Ay, dice mi buen amigo César Ramos, no es anime, pero ¿alguien se acuerda de la versión malvada de Batman, Owlman? Ay, cabrón, no, pues no. La verdad, ¿no? Ay, güey, dicen también por aquí. Dice un amigo Rorak. Eso, mae, la lengua es poderosa. Es poderosa. La lengua poderosa del maestro Tao Pai Pai. Ah, yo pensé que Upa era niña. Yo también pensé que era niña. De hecho, pensé que había por ahí un crush medio. Pues medio sexoso, ¿no? Entre ellos dos. Pero al final de cuentas, pues valió madre. Valió madre todo eso, muchachos. Y bueno, para dejarnos en claro lo cabrón que era este señor Tao Pai Pai. Bueno, que era un asesino a sueldo. Fue a manos de este cabrón que Goku nos dio el primer susto de muerte, pues con su técnica más cabrona, el famosísimo Dodonpa. ¿Se acuerdan del Dodonpa? ¡Qué cosa más cajeta! Nos hizo creer que Goku moriría por primera vez en una batalla. Bueno, en aquel entonces, pues aún no sabíamos que tomarían de broma lo de resucitar a los muertos con las esferas del dragón, ¿no? Así como sucedió después. Así que para nosotros que no escuchábamos hablar muy seguido de la muerte en la animación, Tao Pai Pai vino a hablarnos de una faceta no apta para personas sensibles y sería la primera referencia de que el anime no es solo para niños. Wey, algo cagadísimo de este personaje era su medio de transporte, pues tomaba un tronco o una columna de roca, no me dejar mentir, la lanzaba con todas sus fuerzas y brincaba sobre ella para volar. Hágame el cabrón favor. Con lo que pudimos conocer una nueva y ridícula manera de transporte, digna de compararse con el avión invisible de la Mujer Maravilla, y el martillo de acero de Thor. Otras dos de las formas más mierdas de transporte que existen. Lo chido de los villanos en el anime es que de verdad se hacían odiar tanto que cuando el héroe terminaba pateándole el trasero a alguno de ellos lo disfrutabas como enfermo mental. Desde luego la putiza que le acomodó el legendario Goku fue de las más vitoreadas por nosotros los ñoños de la generación X. Al final Tao Pai Pai termina perdiendo humillantemente por una de sus propias granadas de fragmentación, con la cual te daban a entender que moriría sin honor y sin estilo, pobre cabrón. Así es como Tao Pai Pai, a pesar de su escalofriante traje rosa, se gana un lugar por su trayectoria badass en nuestra memoria, banda. Qué bonito, una ovación para Tao Pai Pai. Qué despreciable, cabrón. Ay, no. Bueno, ¿qué dice? Villano principal que no matara a Krillin no era villano, eso sí, bueno, el azar era como un checklist en el staff de Dragon Ball. Ay, no, como no, también lo hacía Chaos. Ay, de veras, también Chaos moría. No, qué cabrón, invicto hasta la fecha. Ay, güey. Así como lo decía de la forma de volar de Thor, sí, es que era una mamada. Hagan de cuenta que Thor agarraba su poderosísimo martillo. Uy, no sabe, super escalofriante martillo. Lo jalaba, lo como si fuera una onda, lo empezaba a ondear precisamente. Ya cuando suponía él que ya tenía el suficiente impulso, pues lo aventaba y nos hacían creer que controlaba de alguna estúpida manera la dirección, porque el güey salía disparado y salía disparado realmente el martillo, pero como no lo soltaba y el cabrón parecía que pesaba lo que una pluma, pues salía colgado de su martillo. Qué ridículo, en serio, si pueden checarlo en el YouTube, chéquenselo. Eso y el avión de la Mujer Maravilla también es una mamada. Ay, dice Sensei, venga, pasemos a Johan de Monster. Tranquilos. Tranquilos, en un momento vamos con los asesinos cabrones. Ahorita lo que quiero recordarles a ustedes, pues dos que tres figuras que la verdad pues eran la mera neta. Y bueno, por acá llega alguien que también es la mera neta, el señor Caramón el Blanco. Una ovación por el buen Caramón. Gracias, compadre, por estar por acá. El buen Demi Ortega, alias el Caramón el Blanco. Gracias por estar por acá, compadre. También llega Camargo 180. Por favor, si alguno de ustedes lo conozco de otra red con otro nick, dígame qué nick es. Dígame cómo los conozco, pues para no verme mal aquí, ¿no? Por favor. A ver, vamos a ver quién más anda por acá. Me estoy descuidando y está llegando mucha gente. Ay, güey. Un amigo Pacos, ya también lo tengo aquí en el chat. Vamos a ver. A Mako, la linda Mako, por fin hace acto de presencia, qué buena onda. A Rage Magnus, un saludo, gracias por estar por acá. Ay, güey. No, está chido. Qué bueno que tengan tiempo aquí para atentar contra su cordura, muchachos. De verdad, qué chido, la neta. Ah, qué cosas. Ah, sí, el tremendo del maestro Karin. De hecho, la madriza que le acomoda Goku al temido Tao Pai Pai, el hombre del traje rosa, se la acomoda porque se vuelve más rápido. Si bien recordamos, en ese punto de la historia no habíamos visto a alguien que desapareciera de lo rápido que era. Pues de repente algo bien cagado, ¿no? La neta. Como sobrevive al Dodonpa de Tao Pai Pai, lo que hace Goku es subir a la torre Karin para completar el reto, el entrenamiento especial del maestro Karin, ese gatito cagadísimo que era igual de pervertido que el maestro Roshi. Y en el entrenamiento, pues precisamente aumenta su velocidad de una manera bastante interesante, muy engañosa. En aquel entonces, pues no había necesidad de que aprendiera Goku una pinche técnica super jalada de los pelos para poder para poder hacerle frente a su rival, ¿no? Simplemente tenía que comprender una clave dentro de algún aspecto de las artes marciales, en este caso, pues la velocidad. Se vuelve más rápido y con eso le rompe su madre a Tao Pai Pai de una manera bien, pero bien chida. Dice Jersey, cada que regreso al chat hay más gente, pues como debe ser, bonita. Les gusta la mala vida, tú déjalos, ¿no? Ay, qué buen pedo. Y bueno, muchachos, vamos al siguiente asesino de la lista, si ustedes me lo permiten. Ay, güey, qué chingón. Bueno. Ay, sí, pues buen Tao Pai Pai. Fue un culero con mucho estilo y por eso le hago este pequeño homenaje en este culero espacio, banda. Como de que no hay el siguiente en la lista. El siguiente en la lista es el señor Alexander Anderson. Ay, cabrón. Ay, si no saben quién es, ahorita van a saber. Pero me extraña que siendo araña no se acuerden. Este sacerdote, este paladín, es de los humanos más retorcidos de la obra Helsing de Kota Hirano. Ay, güey, ¿y ahora sí se acordaron? Están haciendo güeyes, ya los vi, están haciendo güeyes. Dicen, bueno, ¿y quién es Alexander Anderson? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, por favor? Este personaje nos habla de una faceta que se volvió un enfermo cliché en las obras de Dan Brown, con las cuales departió la misma época de auge incluso. ¡Qué mal pedo! Anderson es un sacerdote que aparenta ser un super buen pedo con todos los niños del orfanato en el que trabaja. La primera impresión que puede darte es el de un hombre calmado y sosegado, como todo buen hombre de fe. Pero en el fondo de su pensamiento está obsesionado con su propia idea de una cruzada encarnizada en contra de los demonios que pretenden estar del lado de la humanidad, como el mismísimo Alucard, a quien le tiene declarada una guerra sin cuartel. ¡Ay, güey! ¡Qué chingón! Trabaja para la 13ª sección Iscariote del Vaticano y es el paladín más sanguinario de la organización. Por si fuera poco, esta lo dotó de poderes regenerativos, pues aprovechando su fanatismo, fue sometido a experimentos genéticos para velar por la paz. Hágame el cabrón favor. Para velar por la paz e integridad de la pequeña nación de los elegidos en Roma. Muy mal pedo, muy para esos cabrones. Aunado a esto, cuenta con un enorme arsenal de armas sagradas, de las cuales las espadas son sus favoritas, volviéndose un verdadero experto con un poder de ataque al nivel del Hijo del Dragón. En lo personal, Alexander Anderson me cae a toda madre porque me recuerda a Eric Draven de The Crow. Solo que en lugar de ir declamando a Poe mientras camina hacia sus víctimas, el señor Anderson, como todo buen católico, recita pasajes de la Biblia cuidadosamente escogidos, como si pidiera perdón anticipado por sus actos atroces. Este güey es otro pedo, es bien chingón, banda. Como curiosidad, este personaje fue rescatado de las obras hentai de su creador, y en la primera serie regular se conservó mucho de su carácter demente y potencialmente depravado. En el manga es un personaje con un trasfondo más fundamentado y menos impulsivo. De hecho, parece respetar mucho a Alucard y nunca le pone a íntegra su refinado mote de Babilonia, haciendo referencia a la prostituta de Babilonia, ¿no? Obviamente. También en el manga le es incrustado el clavo de Helena, que como ustedes están pensando es uno de los clavos originales de la cruz de Jesucristo, con lo que Alexander Anderson se convierte en una bestia poderosa. Aberración que por momentos supera al mismísimo gemelo de Danny Field, Alucard. Si no saben quién es Danny Field, pues ahí está la Wikipedia. En pocas palabras, las razones por las que está en esta lista únicamente las encontrarán en el manga. Pues ahí es donde se dan lujo de desarrollando a este personaje, un santo que para destruir demonios opta por convertirse en uno de ellos. Al final, un frágil hombre que se escude en Dios para llevar a cabo su venganza personal, banda. Ese es Alexander Anderson y nunca lo deben olvidar, el asesino santo de nuestra lista. ¿Cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? Ay, dice Simón el Azar. El discurso que se avienta por el final de Loba 4 está de poca madre, sí, no, está cabrón. Es un gran personaje. En la serie regular como que nada más te da a entender que está medio loco el cabrón, ¿no? El Regenerator, el monstruo de Dios, roquea con sus cuchillas. Así es, mi buen amigo Rorak. Es la mera onda. Está bien perrón. Y así, muchachos, así vamos a ir de a poco. Vamos a ir recordándoles buenos tiempos del anime. Grandiosos tiempos del anime, muchachos, porque sí. Sí hemos perdido la buena costumbre. Hemos perdido, bueno, más que nada los realizadores han perdido las buenas costumbres para diseñar sus personajes. Y bueno, vámonos con otro que seguramente ustedes tampoco conocen. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para venir a psicotizar a la banda. ¿Cómo de que no? El siguiente asesino de la lista es el señor Brandon Heath. Este brother comenzó desde lo más bajo de la sociedad, viviendo en barrios que se caían a pedazos junto a su mejor amigo Harry McDowell. Ambos protagonistas del gran anime de Gon Grey. Ay, güey, basado en un juego de puros madrazos, acción y madrazos, digo, y balazos, de la PlayStation. Callado pero fiero en la pelea, Brandon comienza junto con su mejor amigo un vertiginoso ascenso en el mundo de la mafia. Sin embargo, su comienzo fue de lo más desafortunado. Todo empezó muy mal, pues en medio de las calles desvencijadas que los vieron crecer, Brandon y Harry vencen a la banda del hermano menor de Perro Rabioso Rat, con lo que se echaron la soga al cuello, pues Rat es de los capos más temidos dentro de la organización criminal de esta ciudad sin ley. De esta manera, ambos quedan atrapados en el interminable cobro de venganza, una batalla campal donde pierden a todos sus amigos asesinados como perros sin dueño. ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! Sin embargo, en el momento más oscuro, son salvados por Bear Walken, enemigo poderoso del cartel de Rat y perteneciente a la enorme organización Millennium. No, está bien chingón ese pinche anime, tienen que checarlo. Es así como, por dobleces del destino, Brandon termina como el fiero guardaespaldas de su amigo Harry, el cerebro entre los dos. Sin embargo, Heath es traicionado por su camarada tras descubrir sus planes y su sed de poder para subir a la cabeza de todas las organizaciones a costa del caos y la muerte que desatará con su ambición. Para esto, pues, Harry McDowell pierde a su novia, a su prometida, en una balacera contra otro cártel también muy poderoso. Es ahí cuando decide vengarse de todos y para eso necesita el apoyo de toda la organización. Sin embargo, en la organización pues no le dan luz verde a sus mamadas. Dicen que le baje su desmadre y decide mejor destruirlos a todos para tomar él las decisiones únicas, deshacer el consejo. Sin embargo, Brandon utiliza uno de los descubrimientos más sofisticados de la ciencia que la ciencia ha inventado jamás, el Necrorise, un componente biológico con el cual es capaz de volver a la vida si es que es debidamente reanimado. Por desgracia, Brandon regresa varios años después a la vida, pues hubo gente que entendió el porqué de su traición hacia su mejor amigo, y cuando renace se entera de que mucha gente que él apreció dejó de existir, entre ellos María Sagi, su más grande amor, asesinada ni más ni menos que por su otrora brother Harry McDowell, hijo de su pinche madre. Un abucheo, por favor, por ese cabrón. ¡Poquísima madre! Motivo que, sin lugar a dudas, detona su venganza post-mortem. Brandon es un personaje muy bien cuidado, pues mantiene un carácter frío y aparentemente dócil, casi durante toda la serie. En un principio, Gungrave pareciera una película de Scorsese, pero poco a poco el que se revela como protagonista definitivo es esta figura, este que figuraba como segundón irremediable, pues la historia finalmente nos habla de una venganza, de la venganza de Brandon Heath. No, está bien chingón, tienen que checarlo, banda. Sin bronca, ahora sí que, si bien el estilo inicial de Brandon es arreglar los problemas a puño limpio, una vez en la mafia hace gala de una puntería impecable atravesando sin bronca los cráneos de sus objetivos al primer disparo. A pesar de actuar como perro fiel de la organización Millennium, que lo sacó de las calles, termina siendo traicionado por la única persona a la que nunca hubiera imaginado lastimar, su amigo Harry. Si bien en un principio Brandon no da muchas señales de estar vivo, es después de estar muerto cuando comienza a humanizarse, pues conoce a la ya citada Mika Asagi, hija de las dos personas que él más quiso en el mundo, su novia María y Big Daddy, el líder de Millennium. ¡Ay, güey! De hecho, es algo medio, ¿cómo se dice? Gerontofílico, está medio cabrón. Es genial el factor tiempo que afecta la realidad de Brandon, sobre todo porque al final tiene que enfrentarse a su propio compadre para terminar el círculo vicioso de su propia no vida. Lo interesante de su problemática como asesino es que su faceta más intensa es cuando ya está muerto y comienza a pensar por sí mismo, es decir, comienza a vivir a la sombra de alguien que se convirtió en su propia voz. Se da cuenta de que con un poco de iniciativa, banda, es capaz de hacer que el mundo se derrumbe para sus enemigos. Y en el caso de Heath, pues encuentra su motivación en la venganza. ¡Qué chingón! Para llevarla a cabo cuenta con un fino arsenal de armas pesadas de largo alcance, una de las cuales son muy parecidas a las armas que utiliza Alucard de Helsing, una especie de beretas estilizadas como cañones extra largos y la poderosa Grape Gun, una inmensa arma automática que no podría usar de no ser porque es un muerto reanimado o con tecnología necrótica. ¡Wow! ¡Chingón! Pero bueno, Grape, ahora sí que sí, como se le están preguntando, Brandon Heath, alias Gungrave, es un zombie, sí, es un zombie. Pero Grave necesita de un mantenimiento a la Robocop para mantenerse estable y vivo de alguna manera. Ya ni mencionar el recuperarse de sus heridas. Gungrave es un asesino que conoce su fecha de caducidad, pero antes de desaparecer piensa arrastrar a todo aquel que se cruce en su camino. Banda, ese es Gungrave. Brandon Heath, otro de los asesinos que seguramente ustedes ni conocían. Ay, güey. Y aquí siguen hablando del buen Alexander Anderson. Es un personajazo, ¿no? Es un personajazo bien, pero bien cabrón. Ay, ay, ay. El monstruo de Dios. No, hombre, está bien cabrón. Ese personaje sí da mucho de qué hablar. Voy a checar de nuevo las ovas. No las he terminado de ver. Por ahí me las recomendaron. Vi unas cuantas. Digo, tengo el recuerdo bien fresco de la serie, pero por ahí me dijeron, hombre, tienes que checarte también las ovas, cabrón, porque están bien, bien chingonas. Y pues ya ahí estoy, y la verdad sí me ha gustado mucho el trabajo gráfico. Parece que también hay un poquito más de detalle pulido en lo que las escenas de acción se refiere. Entonces, pues sí, sí merece, como chingados, ¿no?, una revisión más. Helsing, muchachos, no lo pierdan de vista. Y también chéquese Gungrave, que también está bien pasado de lanza. Y bueno, banda, vámonos a una pausa musical. Ay, se escucha como si pusiera música bien, bien pinche inofensiva, ¿no? ¿Qué pedo? Vámonos con esto de Pantera, esta chulada que se llama Walk. No se vayan, banda, seguimos con la lista de atrofiados mentales aquí en el Angel Cast. Alive. encuentras iniciando un negocio y necesitas difundirlo de cualquier manera? ¿Quieres dar un servicio confiable, seguro y sin pagar de más? Si requieres una herramienta para subir al siguiente nivel, Rampmaster te permitirá destacarte en el mundo digital de forma rápida y sencilla. Solo debes ingresar y contactarnos al sitio web www.rampmaster.org. Recuerda, Rampmaster, tu rampa a un nuevo nivel. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Rock, alternative music y más podrás encontrar en Roku Roku Roku. Soy Liz y recorramos juntos este universo musical todos los jueves a las 20 horas en J Music Revolution Radio. ¡Ay, güey! Bueno, banda, vamos a ver, vamos a seguirle. Vamos a seguirle, muchachos, con la lista. Con esta lista de puro enfermo mental. Puro, ahora sí que puro angelito por acá, muchachos. A ver si les late, a ver si les gusta. Este lo van a recordar mucho. Porque ahora sí que hubo una serie, creo que la mejor de la década pasada. Que nos vino ahora sí que a sacar de onda, pero Grexo. ¡Bien, Grexo! Y este asesino es Scar. Un segundo fanático religioso y hambriento de venganza es el isbalano Scar. ¡Ay, güey! A quienes todos ustedes recuerdan con mucho aprecio y cariño de la fenomenal Full Metal Alchemist. Scar es un personaje que vive constantemente atormentado y para variarle se cree un guerrero de Dios, un enviado de Ishbal. Como que algo nos quieren decir los autores del manga, ¿no, banda? Esto no es posible. El fanatismo nunca lleva a nada bueno, esa es la moraleja del anime en general. Como todos ustedes han de saber, en la cultura isbalana no es bien vista la alquimia, pues para ellos nada ni nadie debe alterar la obra de Dios a su antojo, pues esta ya es perfecta tal y como es. Esto obviamente viene a chocar de bruces con la ideología de los alquimistas, que cambian la composición de la materia con este arte mal falso. La vida de Scar es azotada fuertemente por la guerra contra los alquimistas nacionales. Es durante este conflicto que es marcado con su característica cicatriz en forma de X de la mano de Kimble, el alquimista carmesí, quien también le deja sin brazo. ¡No, hombre! No se andan con mamadas, banda, en este anime. Para ese entonces, Scar tenía un hermano un hombre que siendo del pueblo de Ishbal, cometió el pecado de practicar la alquimia para intentar resucitar a su novia, quien enfermó y falleció irremediablemente. Durante el proceso, un enorme tatuaje le envolvió todo el cuerpo, perdiendo al mismo tiempo sus genitales durante la fallida transmutación humana con la que intentaba traer de los muertos a su prometida. Es él quien le transmuta su brazo a Scar en medio de la guerra y junto con esa extremidad, el tatuaje aquel que, como ya todos sabemos, era nada más ni nada menos que el círculo de transmutación definitivo. ¡Ay, güey! Hombre, puras referencias duras en Full Metal Alchemist. Y muy chido cómo amarra los caminos. Esta serie es otro pedo. Desde ese momento, este personaje comienza una cacería en contra de todo aquel que practique la alquimia, sobre todo en contra de los nacionales. Hasta aquí se nos habla de que Scar es un tipo que no está bien de su cabeza, sinceramente. De alguna manera enloquece y algo que lo empeora es el poder de semitransmutación que le da el misterioso tatuaje en su brazo. Su poder radica en detenerse en la segunda etapa de transmutación, como ustedes recordarán, que maneja la alquimia. Es decir, un alquimista comprende primero la materia, posteriormente la descompone y por último la reconstruye para originar algo diferente. ¡Ay, güey! Bienvenidos a esta nueva emisión de pinches nerds. Sí, soy un clavado de Full Metal, está muy chido. Es otro pedo, no puede, sin embargo, pues él no puede. Bueno, el principio es que no, nada se puede generar la materia de la nada. Scar se detiene en la segunda, que es la descomposición de la materia. De ahí que su brazo sea el arma más letal que tiene. Solo con poner su palma en algún objeto o persona lo destruye al instante. ¡Wow! Hombre, otro pedo. este pinche asesino. Esto al mismo tiempo le provoca un conflicto de personalidad, porque sabe que lo que hace está muy mal visto por su dios Ishbal, y parecería que de algún modo termina por verse a sí mismo como el kamikaze de su dios, que le ha dado un poder prohibido para que arrase con sus enemigos a costa de su propia condena. Este muchachote es Scar, un asesino que no le teme a la muerte, un asesino que se siente iluminado por un entendimiento mayor, pues no alcanza a comprender qué clase de voluntad le ha puesto contra la pared, y exiliándose a sí mismo se embarca en un camino sin regreso para reclamar la sangre de los alquimistas. Scar, el asesino errante, ¡qué chingón, banda! La neta es otro pedo este cabrón, otro gran asesino que venimos a recordar aquí en este especial retorcido del Angel Cast Alive. Yo le dije un día a Jebus, bájate de ahí, te vas a hacer daño. Ah, los chistes bonitos de Semana Santa. Uno que me encantó, que anduvo circulando por ahí en el Twitter, es uno como citando una frase memorable que dice: voy a echar pasión. Jesús de Nazaret. Está bien chingo. Ay, güey. Pregunta aquí mi buen amigo Pacos, que alguien que haya visto la nueva versión Brotherhood de Fullmetal Alchemist, que se le diga si está chida o que se queda con el original. No está chida, brother, nomás deshace de los primeros 15 episodios, esos tíralos a la basura. De ahí en adelante se pone bien psycho el desmadre. Ay, güey, dice mi computer, por eso muchos comieron carne hoy, ¿verdad? Sí, yo sí, yo levanto mi mano, yo sí me chingué un pinche baguette de milanesa de Rex, de Tiranosaurio Rex. Y no saben el desmadre que es comer rico en Semana Santa, porque no encuentras tacos al pastor, no encuentras quesadillas de carne deshebrada, no encuentras nada, wey, nada chido. Siempre te quieren dar ensalada o incluso cierran así definitivamente, cierran de bruces sus negocios. ¿Qué pedo con eso? No me hagan eso, banda, por favor. Eso duele, eso pues me va a dejar con hambre. No chinguen, no puedo vivir así a puros chocotorros o puros Twinkies, eso está muy mal. Ah, no, ni hablar. Sin ofender a algún católico, dice mi buen amigo Rorak. Pues claro que no, yo creo que los católicos actuales aguantan vara, ¿no? Yo creo que sí, es muy diferente. Ay, güey. No, se siguen pasando de lanza. Qué buena onda. Ay, no. Y bueno, muchachos, vamos a hablar, híjole, de un personaje, muchachos, ya muy olvidado. De verdad, ya no creo que alguien de la nueva generación se acuerde de este tipo, pero no, hombre, era una delicia el cabrón, en el buen sentido de la palabra. Era una delicia de loco, una delicia de hijo de siete. Este asesino responde al nombre de Dylan Dualbat. ¡Ay, güey! No, hombre, es otro pedo. Y ya que no se acuerdan de dónde chingados salió este güey, ahorita les voy a decir quién es Dylan Dualbat. Como ya les había mencionado en un principio, el anime no se anda con mamadas y se utiliza desde sus inicios, se utiliza también muchos personajes medio locochones para retratar tabús que al parecer, como el Lolicón, lucen más indefensos en sets de animación. Es así como la mítica serie de Scaflón vino a presentarnos el primer ser que vendría a encarnar el caos total. Sirviente incondicional de Falcon y verdugo oficial del Imperio Saibach, Dylan Du es de los personajes que han desaparecido del anime moderno, que salvan completamente una serie de convertirse en un bodrio romántico con tintes épicos. Sí, porque no me dejaran mentir, digo, eso, si hubiera tenido un pinche loco esquizofrénico Robotech o Macross, como quieran ustedes decirle, sería una serie de ultraculto, muchachos. Ahora sí que es un psicópata, un esquizofrénico, un maníaco depresivo, sádico y a la vez narcisista. Solo falta que se declare fan del Angel Cast para confirmar que está súper mal de la cabeza. Ay, no. Qué mal pedo. Siempre utiliza los métodos más ruines para salir avante en sus retorcidas empresas. Ataca por la espalda, asalta de noche a sus enemigos. Un búho, por favor, es un cabrón. Ataca a los civiles, a los más indefensos, y siempre llegará atacando en superioridad numérica, así sea para enfrentar a la amenaza más insignificante. Es un pasado de lanzas de cabrón. Le guardo un intenso rencor a Van Funnel por haber cortado su inmaculado rostro, y por si fuera poco, resulta ser la hermana perdida de Allen. Eso está bien cabrón, ¿no? Es puro giro de torque en Scaflón. Secuestrada para ser usada en múltiples experimentos, en la que cambió de sexo violentamente, quedando inestable, pues constantemente parece cambiar de género, lo cual es un trabajo demencial, debe ser un trabajo realmente demencial para el actor de doblaje, que pues, le dio vida aquí en español, de no ser por qué esta persona no fue otro más que el señor Víctor Ugarte. Señores, me pongo de pie, gran trabajo, chingado. Incluso el diseño es suma de su Game Left, habla mucho de su explosiva estrategia de ataque, pues este está completamente equipado para atacar de lleno a la primera oportunidad o para desaparecer. De hecho, algo que estaba muy chido era que de repente una de las estrategias de Dylan Du fue el desarrollo de una capa para los Gaimelefs de su asquerosísimo escuadrón, que como la capa de Harry Potter, porque no es nada nuevo lo que ofreció Harry Potter. Al momento de cubrirse todo el Gaimelef con esta capa especial, pues desaparece ante los ojos del enemigo. ¡Wow! Ay, o sea, hasta cobarde le dijo de la chingada. Otro bucheo para ese cabrón. Hombre, puras mamadas. Es genial, sin embargo, ver cómo se desfigura el rostro de Dylan Du cuando ordena un ataque o cuando ve arder o sufrir a su enemigo. De verdad goza con el dolor ajeno y bueno, si de la derrota hablamos, tampoco lo sabe afrontar de la manera más elegante, pues sude y llora a chorros ante la más mínima presión. Se ve bien vaciado el pinche Dylan Du. Así que creo que es de los rostros más expresivos del anime, ¿no? Porque por lo general siempre vemos chavitas moe que apenas se le ve la cabeza, que apenas si tiene nariz. No, es que Aflón es la neta. Yo la voy a... Vamos a verla de nuevo. Hagamos un pinche pacto aquí todos. Un pacto de Semana Santa, tú. Y hay que ver de nuevo a Aflón. Está bien chingona, banda. También es bastante elitista este cabrón. Este hermafrodita muchachón, pues se hace rodear de hombres bonitos y semiapuñalados que forman su guardia personal y su flota de ataque, quienes a pesar de su carácter, del carácter de Dylan Du, son completamente devotos y fieles a él. Muy mal. Literalmente este tipo es una bomba de tiempo que ni siquiera Falken debería tener cerca, pero como era de esperarse, este sí lo sabe dominar, pues cuando él está cerca de Dylan Du, pues a este cabrón no le queda más que convertirse en su perra y bajarle a su desmadre. Muy bien, completamente inestable, vacío y sin una gota de cordura. ¿Qué mejor psicópata para tener de guardaespaldas que el psicópata que representa una amenaza para sí mismo? Constantemente atormentado por los recuerdos de su tortuosa niñez, Dylan Du viene a hablar de un villano más que disfuncional, un villano que a pesar de toda su vileza, llora y lamenta la pérdida de sus amanerados vasallos. Pero gracias a su bipolaridad, el coraje y el momento emo le dura muy poco para seguir en busca de venganza. Así es Dylan Du, un Joker a la japonesa, banda. ¡Oh, qué chingón! No, la verdad me divertí muchísimo haciendo esta lista. Me divertí muchísimo haciendo esta lista porque me acordé de güeyes que de verdad están bien mal de la cabeza. Pero ahí hubo gente que me hizo una recomendación. Bueno, una recomendación de chidas porque también me recomendaron, por ejemplo, me recomendaron a Voldemort. Ese güey, qué pedo, ¿no? Un abucheo, no recuerdo quién fue, pero un abucheo. Quien está escuchando sabe quién fue. A Voldemort, ¿a quién más me recomendaron? Otro güey que no valía madre. No me acuerdo si hubo alguien que me recomendó, que se atrevió a recomendarme a alguien. Alguien de Yu-Gi-Oh, hágame cabrón, favor. Antes no me hablaron del villano Reventón. Para los que no sepan y no tengan la suficiente edad, el villano Reventón era una caricatura de un villano estándar que salía en un anuncio de chicles. Ya no recuerdo qué anuncio de chicles era. Que su maldad en el mundo era precisamente por reventarle las bombitas de chicle a los niños. Ese era el villano Reventón. Y es un término que usamos los de las generaciones pues ya pasadas, los que ya estamos bastante rucos, para denominar a un villano barato que pues no hace nada más que decir siempre te voy a madrear. Algo que me dolió mucho, yo también quería de repente, en un principio en la lista figuraba mucho Skeletor, pero lo hicieron bien y bien idiota el pinche Skeletor, por eso ya no está en la lista. De repente en la serie nueva, que tiene un apartado visual bastante bueno, tiene un arte muy chido, la última serie que hicieron basada en He-Man, le pusieron un doblaje tan más naco así. Creo que, bueno, no, Río se lo lleva de calle. En cuanto a doblaje naco, la verdad. Sí, no, si ustedes van a ver Río, aténganse a las consecuencias. No lleven a sus niños ahí, sobre todo si sus niños son como esponjas que absorben conocimiento de la manera más fácil, porque van a aprender muy malas manías en Río. Van a salir de ahí con un pinche acento que ni siquiera los chilangos hablan así, por el amor de Dios. ¿No? Sí, está muy pasado de lanza. Evítense Río, banda. Bueno, a lo mejor espérense a que salga en DVD, porque realmente un mal doblaje incluso le da en la madre a un gran villano como lo era Skeletor. ¡Wow! No, está muy cabrón, muchachos. Muy, pero muy cabrón. Ay, güey. qué malvado el villano reventón. El ecoloco de Odisea Burbujas. Pinche Daniel, se enseñó una ovación para mi compadre. Se la sacó. Aquí frente a todos se la sacó el cabrón. Gracias, mi hermano, por tu participación retorcida. Y vámonos a rola. Porque vamos a terminar con los pinches asesinos más locos. Los más chidos, los que todos querían saber. Y bueno, en cierta parte también algunos que deberían ustedes recordar, muchachos. Que no se les deberían escapar. Así que bueno, en un momento más regresamos con los meros chipocludos. A esa mamada. Con los meros cabrones. Los asesinos más cabrones del anime. Así que pues bueno, ya lo saben. Allá ustedes si se despegan. Vámonos con esto. Con este cover de Motley Crue a cargo de Static X que se llama Lock, Stop, Kill. No se vayan, banda. Seguimos con más sangre aquí en el Angel Cast. ¡Ala! Shinkansen anuncia su llegada. Soy Max Taco te invito a que viajes conmigo en el Shinkansen, con destino a lo que te gusta, curiosidades musicales, cine japonés, anime, videojuegos y mucho más en un viaje de 120 minutos. Escúchame todos los viernes de 10 a 12 de la noche, en donde juntos hacemos ruido. J-Music Revolution Radio. En 2009, tres criminales de guerra y enfermos mentales decidieron vengarse del mundo, creando un podcast llamado El Precipicio. En él hablarán de todo, menos sexo, fútbol y política. Puedes escuchar este engendro del mal en www.poderato.com/precipicio1 o en nuestro nuevo blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. El precipicio, donde todos tienen que caer algún día. ¡Yeah, banda! Ahora sí, muchachos, la lista se cierra poco a poco. Aunque no es un ranking de culeros desalmados, sí quiero dejar al final los más interesantes. Personajes que, aunque ficticios, tienen mucho potencial para ser el perfecto retrato de un ser humano real. ¡Wow! ¡Ay, güey! Con motivaciones profundas, orígenes interesantes, bien construidos, pero al final de cuentas humanos. Más apegado a lo que pudiéramos encontrar de este lado de la pantalla, lo cual los hace una verdadera pesadilla, al mismo tiempo que nos despierta la más clavada de las aficiones. Y uno de estos personajes es sin duda el legendario Hitokiri Batosai Kenshin Himura. ¡Ay, güey! ¡Qué chingón, qué chingón! Nadie se acordó de este cuate. ¡Qué pacho, banda, qué pacho! Este personajazo, creado por el maestro Nobuhiro Watsuki, es el protagonista más interesante que se nos ha construido en un anime de corte histórico, muchachos. Fuera de que la serie es un tremendo hit de acción y diversión, el origen de Kenshi es totalmente oscuro y terrible, el cual se expondría de manera casi poética en la serie de OVAs titulados como Memories, una precuela chingona que nos viene a relatar el crudo inicio de la leyenda de este Ronin tan memorable. ¿Neta, no se lo esperaban? Vamos, muchachos, vamos, qué pacho. Yo tengo mucha fe en ustedes, no me hagan eso. Así es, muchachos. Kenshin Himura es uno de los más cabrones. En el manga, Himura se nos presenta como un vagabundo con muy bajo perfil. Si bien no todos los japoneses pecan de altos, Kenshin incluso luce mucho más bajito de lo normal. No presenta el más ligero nudo de músculos. Y por si eso no te hace dudar, tiene una apariencia medio andrógina y un carácter con el que nunca lograrías adivinar su edad o su género fácilmente. Todo este cuadro de características nos haría ignorar sus capacidades de no ser por una abundante melena roja que lo hace resaltar inmediatamente de todo el elenco. Y eso no es todo, sino que este simpático chaparrín es toda una fiera con la espada. No hay enemigo que pueda con él, y aunque la maneja espléndidamente, no corta nunca a sus enemigos ni les da muerte, pues su espada tiene el filo invertido, una Sakabato, que disminuye mucho el poder mortal de su técnica suprema, el Hiten Mitsurugi Ryu, una devastadora forma del Budo basada en la velocidad de los movimientos con la espada. No se atropeda este güey. Desde que llega al dojo de Kaoru Kamiya, Kenshin se ganará su alojamiento con el sudor de su frente, además de acudir a defender a causas nobles y ayudar al desprotegido, así como compartir un poco de su enorme sabiduría en el combate. ¡Es otro pedo este cabrón! Ahora estarán de acuerdo conmigo que, pues, hasta aquí todo es un perfecto. Todo va perfecto. Este niño niña es un justiciero del camino que busca hacer el bien, y se preguntarán: a ver, pinche Angel, ¿por qué Hijos está en tu mugrosa lista de los asesinos más cabrones del anime? ¿Por qué lo tienes en el apartado de los casos extremos de psicopatía? Ay, bueno, pues porque Kenshin Himura es un psicópata perfecto, banda. Uno de los tres más cabrones con los que quiero rematar esta lista tan friki. ¿Por qué digo que el Samurai Mo es un cabrón de primera? Pues porque anteriormente ha sido marcado por un conflicto bélico muy importante. Vio morir violentamente un periodo importante de la historia japonesa, en el que tomó parte como uno de los asesinos más poderosos que ayudó a la caída del shogunato Tokugawa. Originalmente bajo el nombre de Shinta, quedó huérfano a causa de una epidemia terrible de cólera, y termina en una caravana de esclavos y prostitutas que finalmente son asaltados mortalmente. Y así es como el pequeño Shinta pierde su segunda familia, pues a pesar de ser adoptado por esclavos y prostitutas, estas lo defienden hasta el último momento, cuando es rescatado por Hiko Seijiro, quien elimina a estos bandidos. Hiko Seijiro, ustedes lo recordarán, lo recluta como su alumno y le cambia el nombre por Kenshin, Pues él le dice que para sobrevivir al triste viaje que será su vida, tiene que llevar un nuevo nombre que denote fuerza y coraje para salir avante, ¿no? Es otro pedo este personaje. Desde aquí podemos notar que Kenshin desde pequeño no conoce otra cosa que la muerte. Perdió a su familia en dos ocasiones y la última fue en una... fue demasiado explícito. De que hubiera encontrado a Hiko Seijiro, pudiera parecer lo mejor para él, porque pues va a enseñarle a ser fuerte, pero por desgracia, Kenshin interrumpe su entrenamiento. A sus 14 años, abandona a su maestro para ayudar a la gente, que moría en terribles enfrentamientos de carácter político. Y sin proponérselo y con las mejores intenciones, Kenshin corrompe su conocimiento acerca del Hiten Mitsurugi y termina trabajando para un grupo separatista que desea ponerle fin al periodo Tokugawa, cometiendo los asesinatos más fríos y sanguinarios, banda. Tanto así que, de todos los apodos que le ponen, el más romántico y sonado fue aquel de aquel que hace llover sangre. ¡Ay, güey! Es otro pedo este cabrón. Otro pedo, la verdad es un gran personaje. En su más tierna edad, Kenshin es usado para matar figuras importantes durante este movimiento y va perdiendo poco a poco su humanidad. Sin darse cuenta, comienza a ver borrosa la línea que divide el bien del mal. En algún momento le advirtió a su maestro que la fuerza sin corazón solo trae tragedia y dolor. Incluso le metió una madriza moral cuando abandonó su entrenamiento, porque le vaticinó que terminaría arrepintiéndose de su decisión. Y evidentemente, así fue. Nunca vio de cerca el final de tanta masacre. Se dio cuenta de que el camino que tomó fue la peor decisión de su vida, porque lo perdió todo, incluso su primer amor, la preciosamente borracha Yukishiro Tomoe. Ay, güey, chulada de vieja también. Una mujer que había renunciado a la vida hasta que lo conoció, y no porque de verdad lo amara, sino porque en un principio buscaba venganza en su contra por haber asesinado a su prometido. Y así, de esta manera tan inocente, aparentemente Kenshin corrompe también su alma y se convierte en un monstruo, una máquina de matar. Hubo fans que se quejaron de esta retrospectiva de tan colorido anime que era en la primera emisión de la serie de TV, pero Memories retrataba más fielmente lo contado en el manga, que también es más crudo, sumamente más, en comparación del primer anime de Samurai X. En el manga, Kenshin se ha propuesto intentar redimir sus pecados de guerra, pero muchas veces lo veremos sufrir al intentar controlar su sed de sangre, huyendo muchas veces del dojo Kamiya, porque los poderosos fantasmas de su pasado lo encontrarán donde quiera que vaya. Está consciente de su maldad, pero no muestra nunca remordimiento, sabe que no hay vuelta atrás y evita matar a pesar de que es lo único que ha aprendido a hacer en su vida. Kenshin Himura es una muestra más de que la muerte solo es el primer portal hacia la miseria. Si puedes cambiar tu vida, una sola decisión puede darle un rumbo perturbador. El Ronin que no conoce la paz, el Samurai X, Hitokiri Batosawa. ¡No, hombre, es otro pedo este cabrón, banda! Y pues tenía que ser el que iba a coronar la terna ganadora, por así decirlo. La terna pesada, la terna chingada, ¿cómo de que no? Y vámonos rápido porque se nos acaba el tiempo. Ay, no, qué mala onda. Ustedes disculpen, pero sí soy muy clavado. Soy de lo peor yo para estas cosas. Y el siguiente antagonista es de los más populares entre las nuevas generaciones que no han sido completamente narutizadas. Un villano protagónico que estelarizó una de las nuevas de las novelas policíacas más fascinantes de los últimos años, banda. Este defecio maldito es Light Yagami. Este imberbe bastardete, con elevado coeficiente, nos viene a mostrar una moderna faceta con la que actualmente se idealiza al psicópata perfecto. Con sus elevadas características intelectuales y esa facilidad de palabra que lo distinguen, es capaz de lograr lo que él quiera. Quizás pudo haber sido un ingeniero notable o un médico prolífico. ¿Quién sabe? Hasta pudo haber sido el padrote con el harem más grande en la zona rosa, ¡pero no! Maldito el día en que encontró un extraño cuaderno oscuro de aparente e inofensiva, naturaleza, la Death Note. Un poderoso artefacto con la cual los Shinigamis, los ángeles de la muerte, cosechan vidas humanas por puro y mundano beneficio propio. Todo gracias a un pequeño libro al que solo le basta que escriba su nombre para cobrar una vida. Aunque parezca algo absurdamente sencillo, al ser una poderosa arma merece el respeto que te pudiera inspirar la más sofisticada Big Fucking Gun. Un poder tan grande no debería caer en las manos equivocadas, su tremendo potencial podría ponerse en tu contra al más mínimo descuido. Pero en esta historia cae en manos de este brillante mal nacido, lo que termina por convertirlo en el asesino más conocido, una bizarra celebridad anónima que parece aplicar la ley de hierro a quienes se atreven a atentar contra el bienestar de la humanidad. O eso parece en un principio. Uy, güey. Al final de cuentas, la Death Note es un poder tan grande que Light Yagami, finalmente humano como tú o yo, termina por corromperse y convertirlo a él en un tremendo homicida múltiple. Y a Ryo, que el propietario original de la primer Death Note, pues el ángel de la muerte más huevón y parasitario, del inframundo. Esa es la verdad. Sin embargo, esta historia hubiera sido muy aburrida incluso para Light si no hubiera intervenido un segundo genio, el Laulit, el famoso él, quien obligó a Yagami a utilizar todo su ingenio para salirse con la suya, incriminando gente para desviar la atención, asesinando a todo aquel que estuvo tras su pista, incluso llegando al extremo de alegar la más profunda de las demencias, para trabajar incluso al lado de él en la búsqueda del legendario Kira. ¡Ay, güey! ¡No, este güey es un bastardo! Se declaró la guerra a sí mismo. Se torturó por voluntad propia para ganarse la confianza de sus enemigos. Y movió a personas desde las sombras para borrar sus huellas. Una maquiavélicamente se escondió siempre detrás de la cáscara perfecta. Y aunque siempre escondió su sonrisa más enfermiza, los lectores de este manga, así como los fans del anime, agradecemos a los señores Tsugumi Oba y Takeshi Obata por el retrato tan demoníaco de la vanidad de Light Yagami, el asesino de la finísima letra, el macabro pero benevolente Kira Banda. Y ahí está su amado Kira, no se pueden quejar, claro que tenía que aparecer. Claro que tenía que aparecer en el ranking, caramba. Ay, güey, y bueno, vámonos ya la chingada, vámonos al mero chingón. Y así, banda, llegamos al último asesino, al verdadero señor del caos. Vamos a hablar de un verdadero malnacido que tuvo en la palma de su mano al mundo entero, sin mover un solo dedo. Este, señores, es un auténtico monstruo y responde al nombre de Johan Liebert. ¡Ay, cabrón! ¡Me pone la piel chinita, chinita! Johan es el psicópata más cabrón que nos pudo presentar el animanga hasta el momento. Un ser de perfecta apariencia humana que, siendo totalmente hueco y carente de raíces de origen, construyó un enorme imperio de destrucción, un escenario perfecto para someter a la humanidad. Y todo esto sin una sola intervención violenta, todo esto sin mancharse las manos de sangre de los heridos de sus enemigos. Y sin siquiera despeinarse. Sí está cabrón, es muy carita el güey. Todo esto y más es Johan Liebert. Este increíble personaje creado por el señor Naoki Urasawa tuvo a los fans del manga sumidos en el thriller más sofisticado que se haya escrito jamás. Durante 7 años nos mostró la obra de arte, que era el plan de este personaje más, de este su personaje más misterioso, más intocable, el famosísimo monstruo sin nombre. De nueva cuenta se nos habla de un asesino cuya arma más poderosa es su inteligencia y su capacidad de convencimiento, su poder para mover a las masas, siendo parte de un plan maestro que él mismo creó desde que era tan solo un niño. Dentro de los 18 volúmenes que conforman esta chingonada de historia, Johan se hace sentir presente a pesar de las pocas veces que luce en trazos, que ilustran recuerdos vagos de cada uno de los personajes clave de su monstruoso plan. La expectativa que se nos siembra es tal que de verdad se disfruta cada uno de los datos que intentan relatarnos su origen, cada uno de las anécdotas que intentan darle forma solo para que a cada paso te des cuenta de que el origen de su maldad se remonta hasta sus más tiernos años, cuando se supone que un ser humano no debería tener nociones claras de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, se nos habla de su paso por el Kinderheim 511, un lugar donde se procuraba un experimento para enaltecer una legión de elegidos que tuvieran un potencial máximo de supervivencia y una drástica frialdad de pensamiento, de donde Liebert se levanta triunfante entre cadáveres de niños y de adultos que se supone controlaban este enfermizo experimento. ¡No mames! ¡Qué cabrón! Todo el proyecto, desde los libros con mensajes subliminales ilustrados por Franz Bonaparte, no pudieron moldear la psique de Johan para convertirlo en un servidor leal a la causa suprema, sino que finalmente Johan simuló caer en el juego para luego tomar el control y salir a jugar su propio juego con el mundo entero. Johan nunca necesitó de un arduo conocimiento en artes marciales para tomar una vida, ni de armas de inmensa potencia, ni mucho menos de cuadernos extraviados por alguna baja deidad. ¡Nada de eso, banda! Johan Liebert solo necesitó imaginar su plan maestro y puso a trabajar al mundo para que este se destruyera a sí mismo, poco a poco y sin dejar un solo rastro de su presencia detrás de sí. Se necesitó de un ingenio e incluso de toda la cordura de un brillante médico, que por poco y dedica toda su vida en seguirle el rastro para acercarse mínimamente a lo que fue la visión de un consumado anticristo. Porque eso sí, muchachos, camaradas, colegas, de existir esta figura, de encontrarse el embajador de Satán caminando entre nosotros, no duden ni por un segundo que sería como Johan Liebert. Mata a 10 y serás un monstruo. Mata a 100 y serás un héroe. Mata a 1000 y serás un conquistador. Pero mátalos a todos y serás un dios. Muchachos, ¿no? ¿Qué cosa más cabrona? Johan Liebert, más que un asesino, es un auténtico anticristo. Y así, muchachos, terminamos este conteo enfermizo. ¿Cómo de que no? Este conteo pasado de lanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado esta noche. Vamos a saludar rápidamente a los sobrevivientes. Un saludo para la linda Marco, que ya está aquí. No se pierdan Shinkansen. Un saludo para mi brother Elzar y a todo el staff de Leviatánime. Un abrazo. Incluso sí, para ti, Serio. Un abrazo, compadre. Un saludo para el buen Camargo 180, para el buen Daniel Sensei, para Shinigami Noneko, para la Ratica. Saludos, gracias por estar por acá. Para el buen Leo Balamp, para Ceros Nipo, para mi brother R y todo el staff de Freaky No Podcast, para el Mirinda Jersey, gracias por estar por acá, bonita, un saludote. Para el buen Rorak, para Pacos, para César Ramos, para mi brother Evil Computer, para Snuckle Kings, que pues, nunca supe qué onda, cuál era su verdadero mote. Y pues bueno, muchachos, así banda, termina esta emisión del Angel Cast Alive. Muchas gracias por su atención. Recuerden que la versión descargable de este derrumbe de sentido la encontrarán en el blog oficial angelcast.wordpress.com. Dejen ahí mismo su crítica, su comentario o amenaza de bomba. Recuerden que su opinión es importante. Del mismo modo podrán encontrar el Angel Cast disponible en iTunes, así que califíquenlo y compártanlo, por favor. Yo soy su amigo Angel, transmitiendo para todos ustedes desde el sitio donde juntos hacemos ruido, J-Music Revolution Radio. Os dejo con esto que se titula Ave María, cargo de In Extremo. Ya que pues estamos en Semana Santa, vamos a poner algo sacro, ¿no? Algo chido, algo revoltoso. Así que pues los dejo con esto, muchachos. Y disculpen la roqueada de madre. ¡Y sonrían, banda! ¡Ay, güey! ¡Porque ya me voy! ¡Cuídense mucho! ¡Que estén de la mejor! ¡Y hasta la próxima! We'll be right back. algo sola existente en Afrika Angelus. Gabriel est appellatus atque missus celitus. Clara facique dixit Ave Maria. Clara facique dixit.